y Poemas Radio. Del campo y de la ciudad, les saluda nuevamente este miércoles 22 de agosto, que corresponde en el calendario mexicano a nuestro tonalámatl, Matlatli Iwan Yeicoatl, Matlatli Iwan Yeicoatl, es decir, 13 serpiente. Contamos con el apoyo, como siempre, del hermano, del compañero, del carnal Raulito Núñez en los controles técnicos para transmitir este programa que en esta ocasión será grabado. Esto no lo solemos hacer, pero en esta ocasión y durante tres programas más de los días miércoles del campo y de la ciudad, les estaremos ofreciendo música, poesía y programas de información diversa. También descansará el equipo de los miércoles, integrado por Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos y Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Por ser este un programa grabado, no estaremos proporcionando nuestros teléfonos, así es que usted también descanse y no se moleste en llamarnos. La razón por la que usted está escuchando este programa grabado es que fui invitado a visitar y registrar experiencias de manejo forestal en Córcega, Francia, y no me pude negar. Así es de que les dejo este programa para compartir ideas, imágenes, experiencias y música. El día de hoy les ofrecemos música diversa de nuestro México, lastimado por la política y la guerra contra el crimen organizado, que se parecen en tanto que dañan el tejido social y generan miedo y desconfianza. Para cubrir mi ausencia, les comparto también, amigos radioparticipantes, algunos programas cortos o cápsulas que he realizado a lo largo de varios años y también algunos eventos que pueden ser de su interés. En la música vamos a escuchar algunas partes del disco No morirán mis cantos, es el número 36 de la colección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es un homenaje a la maestra Irene Vázquez Valle, promotora del registro y la compilación de estos materiales musicales de la cultura nacional, de la cultura diversa de nuestro gran país. A continuación escucharemos Otro ratito nomás, que es una balona de Tierra Caliente, y también El burro pardo, un son jalisciense. Vámonos recio. Nomás. dejó dormir. Ay, que de abrazo nos dimos besitos de mil a mil. Cuando yo me quise ir, ay, me dice quédate en paz, me dice ¿por qué te vas? Ay, todavía es de madrugada, quiero tenerte abrazado otro ratito, no. Ay, estaba tan alto el sol y yo arrollado en sus brazos. Ay, me decía con mucho amor, parece que siento paz. Que tiroteo y que balazo. Ay, de puros besos nomás, mi alma se a disgusto está. Ay, volteate pa'l otro lado, quiero tenerte abrazado otro ratito nomás. Ay, me dio una mordidita. Ay, le dije, muérdeme más, quién sabe si tú quedarás. Ay, me respondió con voces tiernas, quiero tenerte en mis piernas otro ratito nomás. Ay, porque en este conjunto de arpa lo que uno granjeso tiene. mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. A continuación le invitamos a escuchar una cápsula de la serie Los Transgénicos, hoy, para insistir en la temática de los ojetes. En esta ocasión presentamos Los Transgénicos Llegaron Ya, a ritmo de cha-cha-cha. Transgénicos, hoy. Hoy presentamos Los transgénicos llegaron ya. Y llegaron bailando el cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. ¿Qué es un transgénico? Un transgénico u organismo genéticamente transformado es un organismo vivo, ya sea una bacteria, un virus, una planta o un animal, cuyo patrimonio genético ha sido modificado al introducirle genes de otras especies. ¿Hay alimentos transgénicos? Hay plantas y semillas de estas, que son transgénicas y sirven para la alimentación, como el maíz, la papa, el jitomate, la canola, la soya y muchos otros. Pero también hay productos alimenticios procesados que tienen como ingrediente o materia prima granos o frutos transgénicos. Así, cualquier alimento, sea enlatado, empaquetado o a granel, puede tener ingredientes transgénicos si se utilizó algún organismo genéticamente transformado como materia prima en su elaboración. ¿Cómo se hace un transgénico? Primero hay que distinguir lo que es la biotecnología y la ingeniería genética. La biotecnología existe desde que se usa la fermentación, como en el caso de la fabricación de vino, cerveza, yogurt y muchos otros procesos. Después del descubrimiento del ADN y de los genes que determinan las características hereditarias, surge la ingeniería genética. A través de la ingeniería genética aplicada, es posible introducir genes de microorganismos, plantas y animales a otros organismos totalmente distintos. Es posible entonces introducir parte del contenido genético de un pez que resiste a un clima extremo en un jitomate, por ejemplo, para así dotar a este último de la característica de resistencia del pez al frío. O se puede aislar un gen de una bacteria que produce una toxina que mata a algunos insectos nocivos para los cultivos. Insertar ese gen a una planta de maíz para que ésta produzca la misma sustancia que la bacteria. Esto ocurre, por ejemplo, con el maíz transgénico llamado BT. ¿Los transgénicos pueden causar problemas de salud? En materia de salud humana, no se sabe aún qué consecuencias puede atraer el consumo de productos transgénicos a mediano y largo plazo. Sin embargo, diversas investigaciones han arrojado resultados inquietantes. Es posible que quienes consuman alimentos transgénicos con genes de resistencia a antibióticos puedan tener a largo plazo dificultad para combatir infecciones. Con el consumo de un tipo de soya transgénica que ya fue retirada del mercado, se asociaron problemas de alergias en muchas personas, debido a que en la soya había sido introducido un gen de la nuez de Brasil. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de los cultivos transgénicos en el ambiente? Entre los riesgos más importantes está el de perder la diversidad de cultivos y la biodiversidad por la entrada masiva de transgénicos al campo y el reemplazo de cultivos tradicionales. También existe el riesgo de perder cultivos y semillas nativas por contaminación genética al entrar en contacto con polen de plantas transgénicas. Además, se ha comprobado con algunos cultivos transgénicos que se ha incrementado el uso de plaguicidas, contrario a lo que las empresas fabricantes anuncian. ¿Hay transgénicos en México? Sí, hay varios cultivos transgénicos autorizados, como por ejemplo el algodón. En el caso del maíz, oficialmente no se venden ni distribuyen semillas transgénicas en México, pero se ha demostrado que parte del maíz importado de Estados Unidos está revuelto con maíz transgénico. En Oaxaca, se detectaron cultivos de maíz criollo contaminados con maíz transgénico, sembrados sin conocimiento de causa. Por otro lado, en el mercado mexicano, existen muchos alimentos procesados que utilizan transgénicos como materia prima en su elaboración. El problema con estos alimentos es que en sus etiquetas no indican que contienen transgénicos. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna solución? ¿Hacia dónde vamos? Lo que se puede hacer en principio es estar bien informados. Y la respuesta a las otras preguntas la encontrarán en nuestros siguientes programas de la serie. Producciones del Campo y de la Ciudad IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Sobre el mismo tema de los transgénicos, escucharemos parte de la conferencia de prensa que realizó la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad el día 13 de julio pasado. Esta vez presentamos la participación del doctor Antonio Serratos con el tema de los experimentos en transgénicos. Antonio Serratos es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Escuchémoslo. A 20 años de tecnología transgénica de maíz y soya en Estados Unidos, las advertencias que se presentan para México. Bueno, en primer lugar quiero hablar un poco acerca de la Unión, Union of Concerned Scientists de Estados Unidos, que es una unión de científicos que desde 1969 en Estados Unidos ha estado participando en el análisis, discusión, divulgación y crítica sobre todo de temas relevantes para la sociedad, como el desarrollo y uso de armas nucleares y biológicas, la contaminación ambiental, y más recientemente se han dedicado a estudiar, analizar y criticar las políticas en cambio climático y sustentabilidad agrícola, siempre desde la base de la integridad científica, como es obvio, y la participación social. Este informe de la Union of Concerned Scientists de Estados Unidos acerca de las fallidas promesas de la ingeniería genética en la agricultura es la clásica y odiosa historia de "se los dije". Y digo odiosa porque a nadie le gusta, en particular a los burócratas o a los funcionarios, que le señalen sus errores por omisión o que se dirijan los reflectores hacia sus actos. Una vez más, estamos identificando una historia de advertencias ignoradas por las instancias gubernamentales que atienden la bioseguridad en los Estados Unidos y que a más de 20 años de los primeros diagnósticos y análisis acerca del uso y consecuencias de la tecnología transgénica, pues se han venido cumpliendo cada uno de los principales problemas que se anticiparon. Y en este caso me quiero referir al caso de México. En el caso de México, del maíz en México, tenemos una situación semejante, ya que desde 1995 la comunidad académica y científica hemos venido alertando de las consecuencias e implicaciones de la introducción de maíz transgénico en el país y la gravedad de esta situación. porque en el país se encuentran, además de los centros de origen y de domesticación, la mayor cantidad de colectas de maíz nativo en el mundo. Las autorizaciones recientes son evidencia de que las autoridades responsables, en este caso de México, privilegian los intereses económicos por encima del bien común y la defensa del patrimonio genético del país, como abundará seguramente la maestra Piñero y la doctora Elena Álvarez. Estos informes nos muestran que la propaganda de Monsanto plantea un discurso de logros impresionantes. Sin embargo, estos son, en el mejor de los casos, exageraciones propias de productos comerciales. De acuerdo con el informe de la UCS de Estados Unidos, no la nuestra, las prácticas agrícolas promovidas por Monsanto no son sustentables e impiden la implementación de soluciones adecuadas para los retos de alimentación y agricultura que se requieren en momentos de crisis ambiental y ecológica, como ya lo ha mencionado el doctor Altieri. Con base en el uso de los principios básicos de la biología, la ecología y la biología molecular para analizar la trayectoria tecnológica transgénica, los científicos de Estados Unidos han llegado a las conclusiones siguientes. En primer lugar, esta tecnología promueve las plagas, hace promoción de plagas resistentes a estos productos. Por ejemplo, el herbicida Roundup Ready y el insecticida transgénico de BT llevan a la generación de malezas e insectos resistentes que intensifican el uso de estos propios productos. Es una rueda comercial en la cual se incide para que la gente necesite cada vez más de estos productos y entonces las ganancias se incrementan. Por otro lado, reducen la sustentabilidad, además de producir efectos negativos en la biodiversidad agrícola, como es el caso de las milpas, en las cuales el uso de herbicidas impediría la propia generación de la milpa biodiversa que tenemos en México. Y por otro lado, la salud humana, como seguramente nos comentará la doctora Elena Álvarez. Por otro lado, estas tecnologías expanden la contaminación genética o transgénica. Los transgenes tienen la mala costumbre de aparecer en cultivos no transgénicos. Eso es un hecho biológico. Cuando esto ocurre, los agricultores pagan un alto costo y podrían enfrentar incluso problemas legales por las patentes concedidas a las empresas por los transgenes incorporados a los híbridos y que pueden transferirse a estas variedades nativas. Después, estas tecnologías expanden el monocultivo. La trayectoria tecnológica hegemónica seguida por Monsanto implica el uso de muy pocas variedades de cultivos, con lo cual contribuye a disminuir la diversidad agrícola y además incrementa la contaminación por el uso de pesticidas y fertilizantes. Después, estas tecnologías marginan las alternativas tecnológicas y las alternativas científicas. Este reporte nos informa acerca de que el énfasis de Monsanto y de otras compañías biotecnológicas, como lo acaba de mencionar el doctor Altieri, están basadas en soluciones para los transgénicos. Supuestamente con estos transgénicos se pueden solucionar problemas agrícolas. Y entonces, por lo tanto, se empiezan a marginar soluciones agroecológicas como las que proponen doctor Altieri y otros científicos. Esto es, se pone a competir, como ya lo decimos, millones de dólares contra unos cuantos proyectos a nivel institucional, estatal, que pudieran estar aportando algunos miles de dólares. Asimismo, con cabildeo y propaganda, las empresas biotecnológicas en general han persuadido al Congreso, en este caso se entiende que al Congreso de Estados Unidos, pero también pasa en México, parece que muy frecuentemente, y al público en mantener el status quo de la agricultura industrializada. Esto es, el cabildeo se realiza en los congresos para mantener ese status quo. O sea, los negocios tienen que seguir como es usual. Por otro lado, también se sabe, sabemos por estos informes, que hay supresión de la investigación. Al crear obstáculos para la investigación independiente de sus productos, Monsanto hace difícil que los agricultores y servidores públicos tomen decisiones informadas que puedan llevar a una agricultura sustentable. Y esto se está dando, es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial. Acabo de leer en unas noticias de Canadá que se están restringiendo muchos programas ambientales. Los gobiernos están tendiendo, incluso como aquí en México se ha visto, la inversión en ciencia y tecnología está reducida al mínimo y no se está incrementando de ninguna manera. Parece que hay cada vez más recortes con relación a la ciencia y la tecnología. En síntesis, podríamos decir, la tecnología transgénica en el sistema agrícola para el que fue diseñado después en Estados Unidos ha empezado a producir problemas. Esto es lo que nos dicen los informes. Esta tecnología transgénica fue diseñada para los Estados Unidos y para los países industrializados, y sin embargo, después de 20 años, tenemos problemas o han empezado a generar problemas. En México, estas enseñanzas deberán tomarse en cuenta con mucha atención, porque en el agroecosistema mexicano las condiciones son todavía más delicadas y, en rigor, estas evidencias apoyan las conclusiones que nos llevaron a plantear la moratoria de siembra de maíz transgénico en 1998, lo cual ha sido sistemáticamente destruida hasta llegar al problema que tenemos ahora con relación a la liberación de o a la siembra de aproximadamente 1,000 hectáreas de maíz transgénico que se piensan sembrar en el norte de México. Son las 5 de la mañana con 30 minutos, 5 y media aproximadamente, y continuamos con la música. La danza del pez espada de los hermanos Guaves del Istmo de Tehuantepec y música de banda oaxaqueña. Escuchemos Alma Mije. Thank you. Les recordamos que este es un programa grabado, así es de que por favor no se molesten en llamarnos por teléfono, pero sí usted escuchando del campo y de la ciudad. Nuevamente sobre el tema de los transgénicos, escuchemos parte de la conferencia de prensa de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, en esta ocasión con la participación de la doctora Elena Álvarez Buya, del Instituto de Ecología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de todos estos efectos nocivos claramente demostrados ya, no solamente por la realidad después de sembrar a estos organismos transgénicos para la agricultura industrializada en Estados Unidos y en otras condiciones para las cuales fueron diseñados y generados estos transgénicos, y generar todas estas, ya con base en esta evidencia, en esta experiencia, todos estos resultados negativos, contrarios a las promesas que se habían hecho en términos ambientales, en términos agrícolas, en términos de producción de alimentos y sobre todo de solucionar el hambre en el mundo. Tenemos, a pesar de esto, también efectos nocivos en salud, y esto también ha sido ya comprobado experimentalmente con vertebrados, como somos los seres humanos, en laboratorio, anfibios, o sea, ranas, sapos y pollos, en el laboratorio, en laboratorios en Argentina, en donde se ha demostrado ya sin lugar a dudas que la presencia del glifosato, que es el herbicida, el Roundup, que se usa en una de las líneas más diseminadas ya en todo el mundo, la línea de maíz y de soya tolerante a este herbicida, causa teratogenias, causa malformaciones al nacer y causa, es también causante, y esto, al igual que la primera evidencia, se ha demostrado ya casuísticamente gente con datos epidemiológicos en las poblaciones que viven cercanas a las siembras extensivas de soya transgénica, causa también un aumento en la incidencia de ciertos tipos de cáncer. Entonces, esta evidencia es contundente y está relacionada con un herbicida que es inseparable de uno de los transgénicos tolerantes al Roundup o al glifosato, que es un herbicida que además se ha demostrado que, a diferencia de lo que se había prometido, tiene mucha mayor persistencia y también puede tener efectos eventualmente nocivos al ambiente, afectando a otras especies en la naturaleza. Pero también hay evidencias de que el consumo directo de transgénicos puede tener efectos nocivos en salud humana. Hay experimentos hechos por Serralini, un investigador de Francia, que analizando los propios datos de Monsanto demuestra que hay un aumento en los órganos que están encargados en el organismo del ser humano de desechar las sustancias tóxicas. Hay efectos ahí detrimentales en estos órganos, en el hígado, en los riñones, en el páncreas, los efectos pueden ser crónicos, pero a largo plazo pueden tener efectos que todavía no podemos predecir y mucho menos rastrear, porque al igual que en Estados Unidos, en México el etiquetado no se ha hecho obligatorio, entonces va a ser imposible rastrear estos efectos asociados al consumo a largo plazo de transgénicos. Son efectos nocivos, acumulativos. También investigaciones del doctor Revilla, que fueron utilizados, es un doctor de San Luis Potosí, mexicano, utilizados por investigadores norteamericanos para sustentar el extrañamiento al gobierno de India en torno a la liberación de la remolacha transgénica, la berenjena transgénica, han sido utilizados estos resultados que demuestran que la proteína CRI, que es la que se usa en el maíz BT, tiene unos efectos inmunogénicos tan fuertes como el patógeno del cólera. Entonces, estos efectos, por supuesto, pueden estar asociados a alterar las respuestas inmunológicas del ser humano y también, como en el otro caso, va a ser imposible rastrear estos efectos nocivos en salud, como lo ha sido para el caso de muchos aditivos de los alimentos, puesto que no están etiquetados y los consumidores no pueden reportar una asociación clara entre efectos nocivos en salud y el consumo de estos transgénicos. Entonces, toda esta evidencia científica que se va acumulando, a pesar de haber muy, muy pocos recursos para la investigación científica independiente asociada a los efectos nocivos de los transgénicos, se suman a la evidencia que ahora nos presenta también la Unión de Científicos Comprometidos o Preocupados de Estados Unidos en torno ya a las fallas tecnológicas, a las fallas en cumplir las promesas de inclusive un aumento en la productividad, que era la promesa más clara, porque los transgénicos no rinden más que los cultivos tradicionales en los cuales fueron insertados estos transgenes. Entonces, a estas fallas y a los efectos claramente nocivos y perjudiciales al ambiente, se suman estos efectos nocivos y estos peligros en salud. Y esto justifica la negativa de parte de las grandes corporaciones a que los alimentos derivados de estos cultivos sean etiquetados y al que el consumidor pueda decidir si los quiere consumir o no. Y frente a esta contundencia de datos científicos que están siendo obviados por los gobiernos que están cediendo a las presiones de las corporaciones, tenemos en México una inminente amenaza a la aprobación de maíz transgénico en su centro de origen, además con todas las consecuencias que tiene esto en términos de la contaminación que ha sido ya comprobada. Por eso me retracto, no es posible, sino no va a a poderse impedir la contaminación del maíz nativo mexicano, de los criollos, de los llamados criollos, si se libera el maíz transgénico en cualquier parte del territorio de México. Los datos de Conavio han demostrado, sin dejar lugar a dudas, que es todo el territorio íntegramente centro de origen y diversidad, y que va a ser imposible, imposible el impedir la contaminación de los maíces nativos. Y a todas las demás ya demostraciones de la inconveniencia ambiental, en salud, económica, de seguridad alimentaria para el mundo, se suma esta gran amenaza que implica la contaminación del centro de origen del alimento posiblemente más importante del mundo, que es el maíz, y sin lugar a dudas el alimento básico de nuestro país y del resto de Mesoamérica. Tenemos información de algunos funcionarios que nos han pedido revelar sus nombres, en términos de que hay una clara amenaza y una presión contundente por parte de las compañías, en particular por Monsanto, aparentemente orquestada desde Sibiogem, para presionar al gobierno, a pesar de que hay algunas de las oficinas dentro del mismo gobierno, de la Zagarpa y de la Semarnat, que están conscientes de todos los daños, de todos los peligros ya demostrados en Estados Unidos, y que por lo mismo estas compañías están siendo ya cada vez más marginadas en la posibilidad de venta de esta tecnología ya obsoleta, inclusive en sus propias líneas de desarrollo. Y al ser marginados en los mercados de Europa, en los mercados de Estados Unidos, someten a países como el nuestro, en una situación política ahorita ambivalente y débil, a una presión contundente para sembrar y liberar maíz transgénico en su centro de origen. Creemos que esto es una emergencia nacional, es un atentado en contra de la soberanía nacional, de una naturaleza realmente grave, realmente preocupante, y es indignante que algunas de las instancias del país que deberían de estar encargadas de la bioseguridad nacional, como es la Sibiogem, estén operando a favor de Monsanto y de otras transnacionales, para que el gobierno, en medio de una coyuntura política complicada sin ninguna transparencia, apruebe la liberación de esos transgénicos con implicaciones irreversibles y científicamente demostradas peligrosas para el ambiente, para la economía campesina, para la soberanía alimentaria, para la seguridad alimentaria inclusive del mundo entero, y también para la salud de los ciudadanos, y sin lugar a dudas atentando en contra del interés público y a favor de un interés privado monopólico. Sí, a un México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Le recordamos a nuestro atento auditorio que este es un programa grabado. No se moleste en llamarnos, porque Juan Antonio Vázquez, nuestro compañero, solidario, colaborador, el amigo que atiende las llamadas telefónicas, también estará descansando. Es hora de escuchar la lectura de un fragmento de la obra de Eduardo Galeano, Patas Arriba. Arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. Pásele, pásele. Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando. Entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos La Escuela del Mundo al Revés. Educando con el ejemplo. Los modelos del éxito. El mundo al revés, premia al revés, desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Para explicar el éxito de sus negocios, John D. Rockefeller solía decir que la naturaleza recompensa a los más aptos y castiga a los inútiles. Supervivencia de los más aptos. La aptitud más útil para abrirse paso y sobrevivir, el instinto asesino, es virtud humana cuando sirve para que las empresas grandes hagan la digestión de las empresas chicas y para que los países fuertes devoren a los países débiles. Pero es prueba de bestialidad cuando cualquier pobre tipo sin trabajo sale a buscar comida con un cuchillo en la mano. Los enfermos de la patología antisocial, locura y peligro que cada pobre contiene, se inspiran en los modelos de buena salud del éxito social. Los delincuentes de Morondanga aprenden lo que saben elevando la mirada. Desde abajo, hacia las cumbres, estudian el ejemplo de los triunfadores y mal que bien, hacen lo que pueden para imitarle los méritos. Pero los jodidos siempre estarán jodidos, como solía decir don Emilio Azcárraga, que fue amo y señor de la televisión mexicana. Las posibilidades de que un banquero que vació un banco pueda disfrutar en paz del fruto de sus afanes son directamente proporcionales a las posibilidades de que un ladrón que roba un banco vaya a parar a la cárcel o al cementerio. Cuando un delincuente mata por alguna deuda, la ejecución se llama ajuste de cuentas. Y se llama plan de ajuste la ejecución de un país endeudado cuando la tecnocracia internacional decide liquidarlo. La tranza financiera secuestra países y los cocina si no pagan el rescate. Si se compara, cualquier ampón resulta más inofensivo que Drácula bajo el sol. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres y contra los pobres de todos los países con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas. El arte de engañar al prójimo que los estafadores practican cazando incautos por las calles llega a lo sublime cuando algunos políticos de éxito ejercitan su talento. En los suburbios del mundo, los jefes de Estado venden los saldos y retazos de sus países a precio de liquidación por fin de temporada. Como en los suburbios de las ciudades, los delincuentes venden a precio vil el botín de sus asaltos. Los pistoleros que se alquilan para matar realizan en plan minorista la misma tarea que cumplen en gran escala los generales condecorados por crímenes que se elevan a la categoría de glorias militares. Los asaltantes, al acecho en las esquinas, pegan zarpazos que son la versión artesanal de los golpes de fortuna asestados por los grandes especuladores que desvalijan multitudes por computadora. Los violadores que más ferozmente violan la naturaleza y los derechos humanos jamás van presos. Ellos tienen las llaves de las cárceles. En el mundo tal cual es, el mundo al revés, Los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los demás países. Los bancos más prestigiosos son los que más narcodólares lavan y los que más dinero robado guardan. Las industrias más exitosas son las que más envenenan el planeta. Y la salvación del medio ambiente es el más brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo. Caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del mundo al revés. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. El mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa. Nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos. Estamos condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo o a morirnos de aburrimiento, si es que alguna bala perdida no nos abrevia la existencia. ¿Será esa libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas amenazadas, nuestra única libertad posible? El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. Así practica el crimen y así lo recomienda. En su escuela, escuela del crimen, son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Pero está visto que no hay desgracia sin gracia, ni cara que no tenga su contracara, ni desaliento que no busque su aliento, ni tampoco hay escuela que no encuentre su contraescuela. Escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. Le recordamos que este es un programa grabado y también le invitamos a escuchar más música del disco número 36 de la colección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se llama No morirán mis cantos y es un homenaje a la maestra Irene Vázquez, quien hace ya un rato que se nos adelantó, pero nos dejó sus grabaciones. Escuchemos esta hermosa canción de amor en náhuatl, Huecanías. Sí, corazón, amorcito, ven. Consentido, consentido, corazón, Lord, aquí lo llevo dentro de mi alma, sí, corazón. La ciencia de Huarache, aquí en el campo y de la ciudad. Y ahora sí, ya han de ser cerca de las 6 de la mañana. Le recordamos que este es un programa grabado, por si nos hubiera querido llamar. Por ahora no estamos en vivo. Lo que sí se vale es escribirnos a el correo electrónico del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx. Escuchemos más música de este mismo disco, con un dulce sonecito del estado de Jalisco llamado El Limoncito, y otro son, pero Tenec, para la danza del Pulixón. Recordamos a nuestro apreciable y participativo auditorio que este es un programa grabado, por lo que no es necesario que usted se moleste llamándonos, porque hoy no estamos en vivo. Thank you. La radio es de quien la trabaja, del campo y de la ciudad. De la serie Los Transgénicos, hoy, presentamos a continuación Naturaleza y Dinero. Transgénicos, hoy. Hoy presentamos Naturaleza y Dinero. Los montes y la tierra, el agua, las aves y los ríos. Soy también el aire, las plantas y los animales, el león y la pulga, la orquídea y el maíz. Soy Natura. Quiero ser el dueño de los montes, la tierra, el agua, las aves y los ríos. Soy el dinero y las fábricas, el edificio y la carretera, la máquina y el botón. Soy artífice. Cuando el dinero nos aplasta, todo sufre. No todo en el mundo necesita un dueño, un poseedor, un jefe, un director. La madre tierra me hizo sabia, y sabios son los hombres y las mujeres que lo saben, que me respetan y conviven conmigo, que viven de la tierra y sus productos, pero sin lastimarme, sin hacerme su propiedad, sin comprarme ni venderme. Ay, Natura mía, mía debe ser. Eres rica, eres bella, de alguien has de ser. Yo te prometo ponerte una casita. ¿Qué digo? Te pongo cientos de casitas, decenas de edificios, dos fábricas, un aserradero. Te pongo lo que quieras, pero sé mío y tendrás dinero. Hombres necios los que solo ven negocios. Ya te dije que no tengo dueño, que mis aguas y mis montes son del mundo entero. Además, no me gustas. Los hombres y las mujeres que yo quiero son los que trabajan a diario por un mundo nuevo. Pero si yo también trabajo por un mundo nuevo, por uno de marca registrada, por uno en que yo sea el dueño, ¿quién hará producir tus campos sino yo con mi dinero? No quiero tu dinero. Con el trabajo de muchos basta y sobra. Yo soy libre de aires y vientos. En cambio tú eres libre de mercado, libre de cambio, atado al mundo financiero. Ay, Natura, Naturita, ¿cómo te haces del rogar? Dime la verdad. ¿Quién será mejor partido? ¿Si yo con mi ciencia o aquellos con las manos llenas de tierra? Sí que no te mediste, artífice. ¿Desde cuándo es tuya la ciencia? ¿Todavía crees en cuentos de hadas? En poco tiempo, el conocimiento será también mío, mi muy bien ponderada Naturita. Yo pago para que mi ciencia me ayude a conquistarte. Y para eso, te tengo un secreto. Yo quiero a la ciencia que trabaja para todos. La que ha curado enfermedades, a la que no le importa el dinero, la que investiga cuidándome, la que me quiere, la que no tiene secretos. Ay, pues temo desilusionarte, pero yo ya tengo mi ciencia. Así que sigue mi consejo. Date por vencida, querida mía. Te espero con ansia el día en que tú y yo nos casemos. Eso ni pensarlo, artífice artificial. Yo me quedo con mi pueblo para defenderlo de tu voracidad. Es que no te he dicho mi secreto, pero ahí te va. He logrado privatizar ríos y montes para hacerte recapacitar. Pero lo mejor es que he logrado, junto a mi ciencia, crear semillas nuevas, lo que según tú era tu potestad. No, no entiendo lo que intentas. Si me quieres a mí, ¿por qué compites conmigo? ¿No te basta con lo que tengo? ¿Con todo lo que doy al mundo, sin pedir a cambio más que respeto? Ay, naturita, naturita, ¿cómo te digo lo que pienso? Ay, natura, yo te quiero, pero quiero producir dinero. Tus campos dan maíz, yo quiero que den dinero. Con mis semillas nuevas, eso es lo que intento. Son también marca registrada, ¿eh? Son mías. Y si el campo se llena de ellas, más fácil será tenerlo. Y entonces tú y yo, ay, nos casaremos. Ay, artífice, artífice, pero qué equivocado estás. ¿A poco piensas que mi pueblo se va a dejar? Si tus semillas son buenas, primero habrá que ver. Pero jamás te dejaremos que nos vengas a fregar. Yo soy del mundo y de nadie más. Aquí tu dinero vale nadita. Lo que vale es el trabajo de día a día. Mira, mi paciencia se acaba. Dime que serás mía. Nunca me oyes, artífice. Nunca seré tuya, como tampoco mi pueblo. Tú tienes tus semillas que producen dinero. Yo tengo a mi gente, a la gente de maíz, que no quiere nada de eso. Vete de aquí, que yo voy a trabajar. Y lástima que nadie contigo quiera casarse. El dinero no lo es todo, ¿entiende? Mejor, vete a volar. ¡Qué vieja! Producciones del campo y de la ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. De la conferencia de prensa de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que hemos estado compartiendo, tenemos algunas de las respuestas que dieron los científicos a la prensa. Escuchemos a Elena Álvarez Buya, quien nos comparte algunos datos de epidemiología transgénica. Los datos epidemiológicos son sobre todo de Argentina. Estos datos van a estar disponibles en un informe detallado en torno al cultivo de soya transgénica en ese país. Y principalmente son leucemias en habitantes y sí, agricultores, pero también habitantes que viven cerca de las zonas de siembra de soya transgénica. Parece que inclusive el glifosato nebulizado o liberado al aire puede ser tóxico, y de esto se sabe muy poco. Por otro lado, y los datos son todavía insuficientes, pero ya claros y contundentes, son datos de una investigadora argentina. Los detalles se los podemos pasar. Hay un video de una conferencia reciente que se dio sobre esto en el Instituto de Ecología, también organizado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y esta conferencia en pleno va a estar disponible en nuestra página. Ahí hay muchísimos datos para no extendernos, pero muy concretamente lo que se ha comprobado en el laboratorio con otros vertebrados y correlacionado con el aumento de incidencia de las teratogenias, pasando del cáncer a las teratogenias, es que el glifosato hace las veces del ácido retinoico, que es una sustancia muy importante para dirigir los procesos normales de diferenciación celular y morfogénesis, la formación de las formas biológicas durante el desarrollo. y estos mecanismos están conservados en todos los vertebrados, todos los organismos que tenemos columna vertebral, es decir, en una gran diversidad de animales, estos mecanismos de regulación del ácido retinoico están conservados. Bueno, pues el glifosato, este herbicida que se creía que era inocuo, engaña al organismo y empieza a funcionar como si fuera ácido retinoico, pero como ustedes comprenderán, si las mujeres embarazadas, como tú mencionabas, están expuestas a esta sustancia teratogénica, entonces el desarrollo, sobre todo el cerrado del tubo neural, se altera, y esto produce hidrocefalias, produce alteraciones muy marcadas, muy muy muy muy violentas, muy fuertes, al nacer en los seres humanos. Bueno, este tipo de teratogenias se han estado documentando en una mayor y mayor frecuencia, con una asociación estadísticamente significativa, porque aquí no hay causalidad, pero sí hay una correlación entre la cercanía de estas poblaciones, de estas mujeres, que a lo mejor no tienen nada que ver con la agricultura, que simplemente están expuestas de maneras que todavía no están bien investigadas a este tóxico, y la incidencia muy por encima de lo que se observa cuando las mujeres no están expuestas a este glifosato. Pero para hacer una demostración contundente experimental, se hicieron investigaciones en laboratorio, adicionando este tóxico en, me están diciendo que no hablo suficientemente fuerte, en cultivos de pollos, de embriones de pollo y de embriones de anfibio, y aparecieron exactamente el mismo tipo de teratogenias. Y estos investigadores, estas investigaciones están publicadas, el líder del laboratorio es el doctor Carrasco, Andrés Carrasco, demostraron que cuál es el principio activo del glifosato y la razón por la cual existe esta causalidad entre la exposición de los embriones en desarrollo a este agrotóxico y la aparición de estas malformaciones. Con respecto a las estadísticas, en la última década, ¿hay datos? Sí hay datos, pero no los tengo ahorita de memoria, pero que los puedo pasar con muchísimo gusto. Pero la asociación es totalmente clara, y aunque no tenga ahorita los números para dártelos, el aumento es clarísimo y contundente, ¿no? Realmente, con respecto a la resistencia con los herbicidas, es decir, ya no cualquiera mata a las plagas o sea, ¿sí ha habido resistencia? No, esos datos son clarísimos y son parte de los que están reportados en el reporte de la Unión de Científicos de Estados Unidos. Escuchemos otra respuesta corta y concisa del doctor Miguel Altieri, de la Universidad de Berkeley, sobre la situación de la salud. Es importante, documentar los efectos de los transgénicos sobre la salud humana, sobre la ambiente. Yo creo que las evidencias científicas están demostrando que así es. Sin embargo, tenemos que recordar que la transgenia, la agricultura transgénica, es parte de un modelo de agricultura industrial que desde hace muchos años está causando problemas ambientales y problemas de la salud. Es decir, los pesticidas que se han utilizado, los fertilizantes químicos, los fungicidas, etcétera, los herbicidas, han causado impactos ambientales ya durante los últimos 40 años. La transgenia trae una nueva dimensión de efectos. Sí. Va a ser muy difícil quizás hasta separar estos efectos, ¿no? Sí. Entonces, todos los cánceres que produjeron los pesticidas ya han sido documentados, desde los clorados hasta versiones actuales. Los efectos que tienen, por ejemplo, los residuos de nitratos en el agua sobre la salud humana, producto de la aplicación de fertilizantes químicos. La obesidad que existe en Estados Unidos asociada a una dieta de un maíz, cierto, transgénico, no solamente transgénico, es el maíz, cierto, industrial. Está todo ligado. Entonces yo quisiera, no estoy aminorando los efectos de los transgénicos, sino que miremoslos dentro de una perspectiva de que esto aumenta aún más los efectos de la salud y ambientales de un modelo de agricultura industrial. Escuchemos ahora un jarabe canción de los Altos de Jalisco para reflexionar sobre el tema de la salud y los transgénicos, o los ojetes, organismos genéticamente transformados, como les llamamos aquí, en Del Campo y de la Ciudad. El año 59, me quisiera contar de la tía que continuación, otra breve intervención del doctor Miguel Altieri sobre la soya transgénica, recordando que se quieren sembrar en México más de 250 mil hectáreas comerciales de esta planta. Bueno, la soya transgénica es el punto de entrada del modelo, ¿no? Sobre todo lo que se llama la labranza mínima o la agricultura de la conservación, ¿no? Que básicamente no solamente está en Estados Unidos, sino que está en Argentina, está en Brasil, está en Paraguay, está en muchos otros países, ¿no? Y básicamente es un punto de entrada con un argumento conservacionista que es interesante, ¿no? Realmente lo único que conserva esa agricultura es el suelo físico, porque lo que hace es que se utiliza el Roundup. O sea, usted, por ejemplo, entran con maíz o entran con trigo y después le aplican, cuando ya se cosecha el maíz y el trigo, se le aplica Roundup y se siembra soya y se aplica Roundup y se puede aplicar Roundup a todas las veces que quiera sobre la soya, porque la soya es transgénica, o sea, resistente al Roundup. Y eso lo que hace es condenar a los agricultores a un monocultivo y, segundo, los condena al Roundup. Pero también crea una economía de escala que desplaza a agricultores. En Argentina los resultados son clarísimos, históricos. En la medida que se expande el modelo de la soya transgénica, todos los agricultores que tienen menos de 500 hectáreas tienen que salir del negocio, porque se produce una economía de escala que, si yo no tengo más de 500 hectáreas, yo no puedo entrar y competir. Entonces ese es un proceso que está sucediendo. Y por otro lado, como decía, que solamente, por lo tanto, no conserva agricultores, ¿no?, sino que expulsa agricultores. En Estados Unidos salen 120 agricultores por día del negocio, ¿ya? Hay más presos que agricultores en Estados Unidos. Muchos de los presos son agricultores que no pudieron pagar las deudas en las que se metieron por meterse en este modelo, ¿no? Y por otro lado, el Roundup no conserva, el suelo es una entidad biológica y el Roundup tiene efectos casi tipo antibióticos, eliminando una serie de microorganismos en el suelo que juegan un papel importantísimo. Por ejemplo, hay ideas de inhibición de nodulación de nitrógeno, de fijación de nitrógeno por parte de leguminosa. Hay evidencias de efectos de eliminación de micorrizas, que son hongos que juegan un papel importantísimo en la rizósfera para no solo la solubilización de fósforo, sino para la defensa contra patógenos, porque actúan como antagonistas, y también contra y que juegan un papel importantísimo para el futuro escenario de cambio climático, que es que aumentan la eficiencia de utilización de agua de las plantas, porque resulta que las micorrizas extienden el sistema radicular en un 50%. No es que crezcan las raíces un 50% más, sino que las micorrizas exploran más perfil de suelo y permite que las plantas, bajo condiciones de sequía, que van a ser escenarios que van a dominar muchas de las zonas de temporal, puedan subsistir en esos escenarios. Maíz es la base de la cultura de nuestra nación. Sin maíz no hay país. Del campo y de la ciudad. Buenos días. Escuchemos a continuación más música mexicana, porque no morirán mis cantos. Esta es una chilena llamada La Viborita de la Mar. Si tu corazón te mira, en la muralla cantando, si tu corazón te mira. La revolución mexicana sigue cabalgando aquí, en del campo y de la ciudad. Ya son las 6:30, 6:30 aproximadamente. Escucha usted un programa grabado del campo y de la ciudad. Escuchemos otro fragmento de la obra de Eduardo Galeano, la primera parte de Los alumnos de la Escuela del Mundo al Revés. Arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. Pásele, pásele. Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando. Entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos La Escuela del Mundo al Revés. Los alumnos. Primera parte. Día tras día, se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Los de arriba, los de abajo y los del medio. En el océano del desamparo se alzan las islas del privilegio. Son lujosos campos de concentración donde los poderosos solo se encuentran con los poderosos y jamás pueden olvidar ni por un ratito que son poderosos. En algunas de las grandes ciudades latinoamericanas, los secuestros se han hecho costumbre y los niños ricos crecen encerrados dentro de la burbuja del miedo. Habitan mansiones amuralladas, grandes casas o grupos de casas rodeadas de cercos electrificados y de guardias armados, y están día y noche vigilados por los guardaespaldas y por las cámaras de los circuitos cerrados de seguridad. Los niños ricos viajan, como el dinero, en autos blindados. No conocen más que de vista su ciudad. Descubren el metro en París o en Nueva York, pero jamás lo usan en San Pablo o en la capital de México. Ellos no viven en la ciudad donde viven. Tienen prohibido ese vasto infierno que acecha su minúsculo cielo privado. Más allá de las fronteras, se extiende una región del terror, donde la gente es mucha, fea, sucia y envidiosa. En plena era de la globalización, los niños ya no pertenecen a ningún lugar. Pero los que menos lugar tienen, son los que más cosas tienen. Ellos crecen sin raíces, despojados de identidad cultural y sin más sentido social que la certeza de que la realidad es un peligro. Su patria está en las marcas de prestigio universal que distinguen sus ropas y todo lo que usan, y su lenguaje es el lenguaje de los códigos electrónicos internacionales. En las ciudades más diversas y en los más distantes lugares del mundo, los hijos del privilegio se parecen entre sí, en sus costumbres y en sus tendencias, como entre sí se parecen los shopping centers y los aeropuertos, que están fuera del tiempo y del espacio. Educados en la realidad virtual, se deseducan en la ignorancia de la realidad real, que solo existe para ser temida o para ser comprada. Desde que nacen, los niños ricos son entrenados para el consumo y para la fugacidad, y transcurren la infancia comprobando que las máquinas son más dignas de confianza que las personas. Cuando llegue la hora del ritual de iniciación, le será ofrendada su primera coraza, todo terreno con tracción a cuatro ruedas. Durante los años de la espera, ellos se lanzan a toda velocidad a las autopistas cibernéticas y confirman su identidad, devorando imágenes y mercancías. Los ciberniños navegan por el ciberespacio con la misma soltura con que los niños abandonados deambulan por las calles de las ciudades. Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y descubran las drogas caras que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los niños pobres están aspirando gasolina o pegamento. Mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayos láser, ya las balas de plomo amenazan a los niños de la calle. En América Latina, los niños y los adolescentes suman casi la mitad de la población total. La mitad de esa mitad vive en la miseria. Sobrevivientes. Mueren 100 niños cada hora por hambre o enfermedad curable. Pero hay cada vez más niños pobres en las calles y en los campos de esta región que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Niños son en su mayoría los pobres y pobres son en su mayoría los niños. Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata. Casi nunca los escucha, jamás los comprende. Estos niños, hijos de gente que trabaja salteado o que no tiene trabajo ni lugar en el mundo, están obligados desde muy temprano a vivir al servicio de cualquier actividad, deslomándose a cambio de la comida o de poco más, todo a lo largo y a lo ancho del mapa del mundo. Después de aprender a caminar, aprenden cuáles son las recompensas que se otorgan a los pobres que se portan bien. Ellos y ellas son la mano de obra gratuita de los talleres, las tiendas y las cantinas caseras, o son la mano de obra a precio de ganga de las industrias de exportación que fabrican ropa deportiva para las grandes empresas multinacionales. Trabajan en las faenas agrícolas o en los trajines urbanos, o trabajan en su casa al servicio de quien allí mande. Son esclavitos o esclavitas de la economía familiar o del sector informal de la economía globalizada, donde ocupan el escalón más bajo de la población activa al servicio del mercado mundial. Escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad.

presentamos La Escuela del Mundo al Revés. Los alumnos. Segunda parte. Por la fuerza reclutan niños los ejércitos en algunos lugares de África, Medio Oriente y América Latina. En las guerras, los soldaditos trabajan matando y sobre todo trabajan muriendo. Ellos suman la mitad de las víctimas en las guerras africanas recientes. Con excepción de la guerra, que es cosa de machos, según cuenta la tradición y enseña la realidad, en casi todas las demás tareas, los brazos de las niñas resultan tan útiles como los brazos de los niños. Pero el mercado laboral reproduce en las niñas la discriminación que normalmente practica contra las mujeres. Ellas, las niñas, siempre ganan menos que lo poquísimo que ellos, los niños, ganan cuando algo ganan. La prostitución es el temprano destino de muchas niñas y en menor medida también de unos cuantos niños en el mundo entero. Cada año aumenta la cantidad de niñas arrojadas al mercado de consumo. Según las estimaciones de los organismos internacionales, por lo menos 1 millón de niñas se incorporan cada año a la oferta mundial de cuerpos. Son incontables los niños pobres que trabajan en su casa o afuera, para su familia o para quien sea. En su mayoría trabajan fuera de la ley y fuera de las estadísticas. Y los demás niños pobres, de los demás, son muchos los que sobran. El mercado no los necesita, ni los necesitará jamás. No son rentables, jamás lo serán. Desde el punto de vista del orden establecido, ellos empiezan robando el aire que respiran y después roban todo lo que encuentran. Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas suelen interrumpirles el viaje. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos teme a los niños. La vejez es un fracaso, la infancia es un peligro. En los países latinoamericanos, la hegemonía del mercado está rompiendo los lazos de solidaridad y haciendo trizas el tejido social comunitario. ¿Qué destino tienen los nadies, los dueños de nada, en países donde el derecho de propiedad se está convirtiendo en el único derecho? ¿Y los hijos de los nadies? A muchos, que son cada vez más muchos, el hambre los empuja al robo, a la mendicidad y a la prostitución. Y la sociedad de consumo los insulta ofreciendo lo que niega, y ellos se vengan lanzándose al asalto. Bandas de desesperados, unidos por la certeza de la muerte que espera. Según UNICEF, en 1995 había 8 millones de niños abandonados, niños de la calle en las grandes ciudades latinoamericanas. Entre una punta y la otra, el medio. Entre los niños que viven prisioneros de la opulencia y los que viven prisioneros del desamparo, están los niños que tienen bastante más que nada, pero mucho menos que todo. Cada vez son menos libres los niños de la clase media. A estos niños les confisca la libertad, día tras día, la sociedad que sacraliza el orden mientras genera el desorden. El miedo del medio. El piso cruje bajo los pies, ya no hay garantías, la estabilidad es inestable, se evaporan los empleos, se desvanece el dinero, llegar a fin de mes es una hazaña. clase media sigue viviendo un estado de impostura, fingiendo que cumple las leyes y que cree en ellas, y simulando tener más de lo que tiene. Pero nunca le ha resultado tan difícil cumplir con esta abnegada tradición. Está la clase media asfixiada por las deudas y paralizada por el pánico, y en el pánico cría a sus hijos. Pánico de vivir, pánico de caer, pánico de perder el trabajo, el auto, la casa, las cosas. Pánico de no llegar a tener lo que se debe tener para llegar a ser. En el clamor colectivo por la seguridad pública, amenazada por los monstruos del delito que acecha, la clase media es la que más alto grita. Defiende el orden como si fuera su propietaria, aunque no es más que una inquilina agobiada por el precio del alquiler y la amenaza del desalojo. Atrapados en las trampas del pánico, los niños de clase media están cada vez más condenados a la humillación del encierro perpetuo. En la ciudad del futuro, que ya está siendo ciudad del presente, los teleniños, vigilados por niñeras electrónicas, contemplarán la calle desde alguna ventana de sus telecasas. La calle prohibida por la violencia o por el pánico a la violencia, la calle donde ocurre el siempre peligroso y a veces prodigioso espectáculo de la vida. Terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. Y para despedirnos de esta emisión, les presentamos el Fandanguito, versos de don Arcadio Hidalgo, interpretado por Antonio García de León. Causa de la explotación.

agradecemos el apoyo de Raulito Núñez y del señor R.R. Ramiro Romero en los controles técnicos. Al equipo de los miércoles del campo y de la ciudad, Sergio Canales en asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos y por ahora descansando, Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Inclaneshti en Tonatiuh, que su sol sea brillante y recuerde que, como todos los miércoles, decimos di no a los ojetes. Amo quinequise sintlico colisli. Buenos días.